Su llamada está siendo transferida. Agárrese fuertemente al auricular. Coste de llamada 037 por minuto. Coste de llamada 037 por minuto. Yo tengo un móvil con luces de colores. Mando mensajes pa' todos los rincones. Yo soy feliz con mi SMS. Y con mi móvil juego y veo la tele. Tengo internet con 36 canales. Y bajo vídeos de todos los portales. Hay una chica que me tiene tarumba. Si sigue así, me llevará a la tumba. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella me dijo que eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella me dijo que eso es lo que hay. Yo le mandé un mensaje caliente. Y me dio un corte de lo más contundente. Yo le dije, por ti yo me muero. Y ella me dijo, yo te pago el entierro. Yo le dije, mi pasión es infinita. Ella me vio y se tronchó de risa. Yo le dije, tu novio es un idiota. Pero era cura y me pegó tres hostias. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella me dijo que eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella me dijo que eso es lo que hay. Yo le dije, te arrepentirás. Ella me dijo, tú bastante más. Yo le dije, piénsatelo bien. Ella me dijo, por eso te dejé. Yo le dije, ya me vendrá rogando. Ella me dijo, tú sufres mientras tanto. Mandé mil cartas con mi amor más sincero. Y ella acabó en brazos del cartero. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella me dijo, eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella me dijo, eso es lo que hay. Coste de llamada 037 por minuto. Coste de llamada 038 por minuto. Coste de llamada 039 por minuto. Coste de llamada 040 por minuto. Brrr.